춤춘다. Este es su grupo Chaka. Esas ganas de tocarte el marrón. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me cargues los dedos. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garriques los dedos. Aunque me garriques los dedos, vaya. Esas ganas de tocarte el marrón. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garres los dedos. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garriques los dedos.